arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata coañer en Lucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Amigos, ¿qué tal amigas? De esta manera estamos llegando nuevamente a la casa de todos ustedes de la mano de Daniel Aguirre en la operación técnica y también, ¿no es cierto?, de todos los operadores técnicos de la cadena de radio que ponen al aire este programa con La Voz de Nuestra Gente, programa número 309 de la Red de Comunicación Indígena. Contento de estar nuevamente junto a ustedes para poder compartir información que vienen de las provincias de Formosa, de la provincia del Chaco y de Santa Fe y que tienen que ver con la vida cotidiana de las organizaciones, de las comunidades, en particular, por ejemplo, en la provincia de Formosa, tiene que ver con lo que es la elección de autoridades de las organizaciones comunitarias, de las comisiones comunitarias en esa provincia. En la provincia de Santa Fe tiene que ver, ¿no es cierto?, con el apoyo que están teniendo las comunidades originarias en la ciudad de Rosario y en la provincia del Chaco con este proceso de lucha y de reclamo que viene manteniendo las organizaciones de la zona de Pampa del Indio. Pero todos estos temas los vamos a desarrollar luego de que escuchemos el primer tema musical que está llegando de la mano de los Jarcas, Camino de la Montaña. Destino. Y unos ojos soñadores que en mi vida han de alumbrar. Ser errante y peregrino en busca de mi destino. Y unos ojos soñadores que en mi vida han de alumbrar. Camino de la montaña, camino. Quiero subir por ella en busca de mi verdad. Ser errante y peregrino en busca de mi destino. Y unos ojos soñadores que en mi vida han de alumbrar. Hay amores en la vida que se buscan locamente. Quizá por otros caminos, porque la vida misma es un camino por andar. Más buscarán sus destinos, caminos, porque la vida misma es un camino por Complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Y nos vamos a la provincia de Formosa, donde vamos a comunicarnos con el corresponsal Félix Díaz para que nos cuente un poco cómo se viene desarrollando esta asamblea donde se van a elegir las nuevas autoridades de la Asociación Comunitaria de la Primavera, Paraje La Primavera, una asociación que hacía mucho tiempo venía sin renovar sus autoridades, con lo cual peligraba la personería jurídica. Estamos en comunicación telefónica, entonces, como decía, con Félix Díaz. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Para mí es un gusto poder estar así charlando con ustedes. Y estamos aquí reunidos en una casa particular de una familia de la cual nos brindaron la posibilidad de hacer una asamblea general para poder elegir nuestras autoridades acá en la colonia aborigen La Primavera. Se trata de la personería jurídica comunitaria que está acefalía hace más de 23 años. Nunca se ha podido actualizar. La fecha está fijada hoy, el 18 de junio de 2008, de la cual la personería jurídica, tanto como el Instituto de Comunidad Aborigen de la provincia, ya sacó una resolución para poder hacer esta convocatoria de la elección de la comunidad para poder elegir a sus autoridades de poder así actualizar la personería jurídica. Hemos tenido muchos problemas con las autoridades provinciales, de la cual ellos no han ni siquiera informado sobre esta anulación de esta fecha fijada, no han enviado ni siquiera una notificación hacia la comunidad para que esta asamblea se suspenda. La mayoría de la comunidad que están presentes ahora están reunidos y ellos están así haciendo cumplir la resolución del ICA, que es la 065, de la cual el mismo instituto lo dictaminó para hacer la convocatoria para las comunidades indígenas. Así que es un tema muy candente, por el tema que las mismas autoridades no permiten que la comunidad elija a sus autoridades. Nuestra comunidad está pasando por un momento muy, muy difícil. Acá no tenemos luz eléctrica, no tenemos agua potable, no tenemos absolutamente nada, ni un centro de salud. Una población de 5.400 personas ni siquiera cuenta una sala de primeros auxilios. ¿Cómo es la modalidad para la elección de la comisión directiva? ¿Hay algún, se presentan listas, hay candidatos individuales? ¿Cómo se realiza eso? La comunidad dice que tiene que ser una voz unánime a través de alzando la mano, y porque el otro candidato no se presentó para esta elección, entonces, y el normalizador se escapó y el ICA no sabe dónde se encuentra. Es una cosa que se quiere desprestigiar el tema de esta asamblea que ya está oficializada. Y nosotros no hemos recibido ninguna notificación de que esto se suspenda. ¿Quiénes son los candidatos que se presentan, Félix? Ahora yo soy el único que estoy en medio de los hermanos y la gente está muy como conforme de que yo sea el presidente de la comunidad. Y eso creo que es una cosa por el reconocimiento de tanta lucha y tanto esfuerzo que venía haciendo a favor de mis hermanos. Y es un reconocimiento que para mí es muy valioso porque me da mucha fuerza para seguir trabajando en bien de todos los hermanos de diferentes lugares. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Ya pa' vení, mis paisanos, ya pa' vení, hermano Winca, por ese pulcu que bebemos. Mis antiguos vuelven a afogarme. La historia de esta asociación comunitaria y su personería jurídica se remonta, ¿no es cierto?, hace 23 años atrás, cuando fue creada, y las autoridades duraron solamente un año, que es lo que contempla el estatuto de la Asociación Civil de Colonia La Primavera, de Colonia Aborigen La Primavera. En aquella oportunidad terminó el mandato de esas autoridades y quedó acéfala como organización, ¿no es cierto? Transcurrieron 23 años en los cuales el Instituto de Comunidades Aborígenes, el ICA, en la provincia de Santa Fe, se encargaba, ¿no es cierto?, de lo que era el manejo institucional de la asociación comunitaria. En este sentido, le preguntábamos también a Félix Díaz sobre la historia de la asociación comunitaria, le pedimos que nos cuente sobre su personería jurídica, y nos decía lo siguiente. La personería jurídica fue creada en el año 1985 y funcionó solamente un año. Según el estatuto establece que esta organización se tiene que actualizar cada año, de la cual se tiene que hacer el balance para poder como traspasar al nuevo hermano que asume la responsabilidad como presidente de la comunidad, de la cual terminó ese periodo de un año y nunca más se actualizó. Y entonces en esos 10 años que pasaron, el ICA es como, o sea, la personería jurídica pasa en manos del ICA y el ICA decide lo que hace con la comunidad. Todos los bienes que teníamos en la colonia pasa en poder del ICA y ellos son los responsables de manejar el tema de tierra, el tema todos los las herramientas que es de la comunidad. Entonces, hemos intentado montones de veces de actualizar y la gente, o sea, la misma gente que trabaja en las instituciones públicas siempre manipulan esta decisión de la gente de cambiar sus autoridades. Entonces, por esa razón, la gente como ya viene cansado de que esto tiene que parar, tiene que tomar decisiones, esté o no esté el normalizador, esté o no esté el veedor del ICA y de la personería jurídica de la provincia, la comunidad es la que decide, porque la comunidad es la que tiene que resolver su situación de esta organización. Y aprovechábamos y queríamos conversar también con otros integrantes de la comunidad Toba de Colonia La Primavera. Así es que conversamos con Laureano Sanagachi, miembro de la comunidad COM de esa zona. Nos decía lo siguiente sobre la asamblea. Queríamos que nos contaras un poquito cómo se viene desarrollando la asamblea que se efectúa ahí en La Primavera. Esta asamblea se trata de una personería jurídica comunitaria en nuestro lugar, Colonia Aborigen La Primavera. Por esa razón la gente se están dando esta asamblea para poder solucionar sobre ese tema. ¿Y qué expectativas tienen ustedes como comunidad sobre la realización de esta asamblea? Hasta ahora, mira, la gente está desesperada por el incumplimiento del señor que ha dado la orden para que se haga ahora la elección de elegir un presidente de la asociación civil, pero estamos todavía en la espera, pero hasta ahora no tenemos todavía, pero se están dando la asamblea hasta hoy. ¿Y ustedes piensan que una vez con las elegidas las autoridades nuevas van a tener la posibilidad de normalizar eso y que eso va a traer aparejados los beneficios que están buscando? Eso queremos porque acá en donde vivimos nosotros, la colonia, se han apoderado el político el tema de todos los beneficios acá en la colonia. Por eso queremos que se solucione esta documentación del... Nosotros queremos elegir a una persona, en general la comunidad está muy de acuerdo, el 80, 90% de la comunidad está con este señor, con Félix, porque él ha luchado mucho, entonces tenemos conocimiento de que él puede ser el que va a traer la solución, los beneficios de la colonia, por eso estamos muy interesados de esto. Acá lo que yo le quería decir es que acá la comunidad aborigen La Primavera está muy dolido por lo que está pasando, pero sí estamos despiertos todavía, estamos todavía en pie de seguir luchando y tratar de arreglar estos temas porque es muy importante para nosotros y para la comunidad, para los chicos que vienen tras nuestro. Entonces por esa razón estamos muy entusiasmados de lograr esta lucha acá en la colonia Primavera. Por esto te agradezco lo que han dado la oportunidad para poder charlar con usted y dar en conocimiento de lo que está pasando acá en la colonia. La comunidad indígena en la zona de La Primavera, ¿no es cierto?, estaban reunidos por estas horas en una asamblea que contaba hasta el momento que nosotros nos comunicamos de unas 400 personas aproximadamente, y ellos en el día de la fecha esperan poder concretar, ¿no es cierto?, la elección de las nuevas autoridades y dar inicio a una nueva etapa de autogestión donde puedan finalmente buscar y encontrar la solución a los problemas que atraviesa la comunidad. Ellos tenían cierto temor de que, bueno, pudieran sufrir algunas represalias porque recordemos que en la provincia el Instituto de Comunidades Aborígenes convocó, digamos, a la renovación de autoridades de todas las asociaciones comunitarias y luego suspendió este acto eleccionario, pero la gente de Colonia La Primavera no fue notificada, por lo tanto ellos decidieron ejecutar la asamblea para el recambio de las autoridades. Ellos viven esta instancia, este momento, con mucha expectativa, porque a partir de ahora piensan pueden encontrar las soluciones a los problemas que vienen transitando. Derecho al agua. Stop. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend? Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve? Eso está prohibido. ¿Cómo que prohibido? Prohibido. El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa. Pero esto es el colmo. ¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out. Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia. Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana, Bechtel Enterprise. Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000. Una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país. Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua. Un momento. ¿Qué pasa? Disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema. El problema es que habían privatizado el agua. ¿Y? ¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía. Derecho al agua. Un derecho humano fundamental. Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable. Antes tomábamos agua del río, pero el río está envenenado. La mina ensució todo. Ahora yo tengo que caminar 4, 5 kilómetros todas las mañanitas para traer un par de latas de agua a mi casa. Uno de 4 habitantes del planeta carece de agua. En 20 años, la mitad de los seres humanos, 3.000 millones de personas, sufrirán la falta de agua. El cambio climático que seca la tierra. Las empresas que vierten sus desechos en los ríos, en las lagunas. La producción de agrocombustibles que duplica la necesidad de agua para que beban los automóviles y no las personas. Y las transnacionales, las que privatizan el agua como si fuera una mercancía. El agua es un bien común de la humanidad, del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica. El agua pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta. Los estados tienen que garantizar el agua potable para todas las personas, en cantidad y calidad. Se acabó el cuento. El agua no puede someterse a las leyes del mercado. Los gobiernos dignos tendrán que terminar los contratos con las empresas privadas del agua, especialmente las transnacionales. Vivendi, Suez, Danone, Coca-Cola, Nestlé, Aguas de Barcelona, Bechtel Enterprise. Empresas abusivas que aumentan las tarifas en un 300% y dan pésimos servicios. Terminar contratos, aunque no le guste al padrino del agua privatizada. El Banco Mundial, una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos. Soberanía del agua, un deber del Estado. Y un derecho de los pueblos. Al amanecer niño corrías por las pampas alegre. Nadando en aguas sagradas, aymara. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, y es importante, ¿no es cierto?, tener presente este 17 de junio como Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un mal que aqueja todo el norte argentino y a todas las zonas donde hay bosque, donde hay masa forestal, ¿no es cierto? Es esta riqueza natural que tenemos, este recurso natural que tenemos, es sumamente importante para la vida, y no solamente para la vida económica, sino para la vida cultural de todas las comunidades indígenas en el país de Argentina, y en toda Latinoamérica. Con esto nos vamos a la provincia de Santa Fe para contarles que allí hay un piquete y un corte en la circunvalación en la ciudad de Rosario, ejecutado por desocupados y chacareros. El corte a la altura de la calle Garibaldi y Circunvalación, frente del barrio Toba Municipal, es de la agrupación de pueblos originarios, que está vinculada a la corriente clasista y combativa. Además, dirigentes de la Federación Agraria fueron a certificar que el dinero de las retenciones no llega a los más necesitados, como lo está diciendo gente del gobierno, ¿no? Esta información nos está llegando de la mano de nuestro corresponsal en aquella ciudad, el señor Bernardo Sarabia, quien nos acercaba una entrevista efectuada a Esteban Mota, referente de la Federación Agraria. Lo escuchamos. Mi nombre es Esteban Mota y bueno, acá venimos a darle el apoyo en esta movilización, los pueblos originarios en lucha acá en Rosario, que están dando una lucha hace más de 20 días. Nosotros en el sector agrario hace una lucha más de 90 días que estamos en la calle. Y nosotros creemos que esto vamos por un camino donde es la búsqueda de un país para todos, donde tengamos lugar a todos y el reclamo general. Por eso creo que avanzamos en la multisectorialidad, en la construcción de un país distinto, y creo que eso es lo que marca nuestra protesta, como la protesta de los pueblos originarios acá. Para construir un país hay que construirlo con políticas participativas, donde los sectores sociales y las organizaciones que representan a los sectores sociales participen y se pueda negociar y construir política pública entre todos los sectores intervinientes. Entonces, que el Estado tiene que abandonar su postura de soberbia, de autoritarismo y de imposición, y llamar a una mesa de diálogo urgente. Que el gobierno nacional en realidad tiene una política basada en el clientelismo, un Estado donde, bueno, a través de la acumulación o del superávit fiscal, que es el principal objetivo, y la acumulación de poder a través de la chequera, trata de sostener un modelo económico que es la continuidad de la década de los 90, que no está dando respuesta a los sectores sociales. Y nosotros vemos cómo en el sector rural las retenciones de 2001 hasta acá aumentaron del 8% hasta más del 40%, y los planes sociales siguen siendo 150 pesos cuando la inflación o la canasta básica aumentó 3 o 4 veces de lo que estaba en el 2001. Y como no hay respuesta ni hay política de desarrollo laboral ni de inclusión social para los sectores más desprotegidos de la sociedad, y siguen apuntando a una política de clientelismo donde no se genera empleo genuino, donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay derecho a vivienda digna, donde, bueno, hay un montón de condiciones sociales que no están satisfechas para gran parte de los argentinos, y donde, bueno, se nos acusa al sector agropecuario de no querer aportar en eso, pero que los aportes que hacemos nosotros desde nuestro sector tampoco llegan a los espacios más desprotegidos de la sociedad, y no generan un mecanismo de inclusión social donde se termine el hambre y la pobreza en nuestro país. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. De esta manera llegamos al final de esta primera media hora de este programa 309 con la voz de nuestra gente, programa de la Red de Comunicación Indígena. Una pequeña pausa y regresamos. ¿Qué será de nosotros cuando nadie se pare a ayudar a ese niño que duerme en la calle? Nuestros padres, los padres de nuestros padres, sabían que el sol es el creador de todo lo que existe. El sol da la luz, el calor, la vida. Sus rayos fecundan la Pachamama. Y si algún día nos falta y nos quedamos en tinieblas, vagando con hambre, con frío, hasta morir de pena. El 21 de junio, solsticio de invierno en el Perú, cuando el sol estaba más lejano de la tierra, los incas lo invocaban para que nunca abandonara a sus hijos e hijas. En Cusco, 3 días antes de la fiesta, todos ayunaban. Los esposos no dormían juntos y el fuego no se encendía. Esa noche, la más fría y larga del año, todo el pueblo se reunía con temor. En la oscuridad, imploraban para que el Inti mostrara nuevamente su rostro. De madrugada, en medio de la comunidad, el Inca, con manto rojo y diadema de oro, llamaba con impaciencia a su padre. Inti, Padre Sol, vuelve, no nos dejes. Regresa con tus rayos a fecundar los 4 suyos del imperio. Con los primeros colores de la aurora, se escuchaba un grito de alegría. Un canto ascendente salía de todas las bocas, llenando de júbilo los corazones y retumbando en los cerros y la lejanía. La multitud, brazos abiertos, saludaba al sol. El sacerdote tomaba un brazalete de oro y reflejaba esos primeros rayos en un copo de algodón que se incendiaba a los pocos segundos. El fuego sagrado era llevado al Coricancha, el templo principal, donde sería conservado todo el año. El Inca alababa al sol. y le ofrecía chicha de maíz en vasos de oro. Que la cosecha de este año sea abundante y no exista hambre en nuestra tierra. Desfilaban hacia la Plaza Huacaipata. Delante iban los solemnes estandartes del Tahuantinsuyo. Seguían los guerreros, adornados con pieles de puma y alas de cóndor. Atrás de la multitud venía el Inca en andas, en su silla de oro macizo, avanzando sobre flores esparcidas en el camino. El sacerdote sacrificaba una llama. En sus vísceras se vaticinaba el futuro y en su sangre se mojaba el zanco, el pan de maíz que todos compartían. Y comenzaba el baile y el regocijo de muchos días. Así celebraban la fiesta grande del sol, el Inti Raymi, en las tierras altas del Perú. El 15 de noviembre de 1533, Francisco Pizarro, un analfabeto criador de cerdos en España, se abalanzó con su tropa sobre el Coricancha. Destruyeron los tesoros antiguos, los árboles y las llamas de oro puro, las maravillas guardadas durante generaciones. No respetaron ni las momias de los antepasados. El virrey Toledo prohibió la celebración del Inti Raymi porque era pagana, para que los indios se sometieran a la nueva religión. Quedamos huérfanos. Nos robaron el sol. ¿Por dónde veremos el amanecer? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, y en este sábado 21 de junio, ¿no es cierto?, fecha importante para los pueblos originarios, sobre todo los andinos, y el festejo, este Inti Raymi que están efectuando y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fiesta del Padre Sol. Así que nos sumamos desde esta red de comunicación indígena, de esta región selvática, de la región chaqueña, nos sumamos a la fiesta andina del Inti Raymi. Y con este micro que hablaba de la fiesta del sol, nos vamos a la provincia de Formosa con un material que nos acerca a nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte y que tiene que ver con la entrega de mercadería que ha llegado a la zona de Las Lomitas, y que el gobierno nacional entregó a la Federación Pilagá para que fueran distribuidas equitativamente entre los miembros de las comunidades que integran esta federación. Así es que Juan Carlos Duarte hacía una entrevista al presidente de la Federación Pilagá, el señor Bartolo Fernández, quien nos decía lo siguiente. Bueno, estamos nuevamente acá en la comunidad Kilómetro 14. Bueno, acá tenemos al presidente de la Federación Pilagá, que es Bartolo Fernández. Coméntame un poco cuál es la información que tiene para la comunidad. Uno, en el primer lugar que vamos a tratar, hace durante 2 años que estamos peleando por la nación, si hay alguna donación o si hay algunas cosas que manda a la comunidad indígena. De mucho tiempo nosotros estamos viendo en cada comunidad, muchas veces manosea mucho por la provincia, tanto los políticos siempre hacen manosear a la comunidad cuando manda una cosa a la nación. Por eso hoy justamente llegó los camiones como para que entregar la mercadería de la nación allá en Desarrollo Social de la Nación. Bueno, eso hoy vamos a tratar de darles como corresponde a la gente, a los representantes. Y otras las cosas que tenemos, tengo una información que nosotros, por parte de la personalidad jurídica a nuestra organización como Federación de los Pueblos Pilagá. en kilómetro 14 solamente los representantes de las comunidades indígenas acá en La Lomita, o sea, la zona de La Lomita y 9 comunidades lo que está presente hoy. Lo que no está presente es allá en el norte. Todavía no tenemos información de que mañana está llegando con los representantes acá, porque nosotros, según lo que estamos organizando, esta nuestra organización, hay 18 comunidades. Bien, muchas gracias, Bartolo. Bueno, por último, si quería hacer algún saludo. Gracias, saludos a todos los representantes de la comunidad que hemos recibido algo, como para que siempre haya tranquilidad a la gente, los representantes. Muchas gracias. Y hoy mencionábamos, ¿no es cierto?, la realización de una asamblea en Colonia La Primavera para elegir las autoridades. De igual manera, se han realizado asambleas también en la comunidad Pilagá de kilómetro 14, donde se han elegido las nuevas autoridades que integran la conducción de la asociación comunitaria de kilómetro 14. Juan Carlos Duarte, nuestro corresponsal, nos acerca una entrevista efectuada al presidente electo de la comunidad, el señor Juan Duarte. Lo escuchamos. Estamos acá en la comunidad de kilómetro 14, que es Ahtasatan. Bien, acá tenemos al presidente, que el 31 hicieron una asamblea por la asociación civil de esta comunidad. Bueno, Juan Duarte, comentame un poco sobre la asamblea que pasó. Bueno, su asamblea cuando se tajanche, creo que salió bien, viste. Entonces, callate da, un contacto ya. O sea, para 40 cuando comenzamos la Zeta su asamblea. Bueno, ¿y cuáles renovaron algunos cargos del secretario, del presidente? Y del año pasado fue presidente usted, ¿no? Uh-huh. Así, bueno, su Juan secretario me ingresó, ¿no? Y la demás comisión se ingresó. Hoy en cambio, viste. Y allí, como la chiritoy cerca, me pidieron otra vez, tiene que ser y estás poquita. Bueno, ¿y cuál fue el secretario? Bueno, el secretario era Saturnino Miranda. Bueno, la gente han votado de vuelta a Juan Duarte como presidente de esta comunidad. Por último, Juan, un saludo. Es no, Mata y Mata, Cata, mando saludo a cada comunidad. Y ojalá que sigamos siempre. Bueno, para la red de comunicación indígena, Duarte Juan Carlos. Como es de suponer, ¿no es cierto?, con una nueva comisión directiva, las asociaciones empiezan una nueva etapa donde tienen planificado, donde tienen pensado hacer distintas acciones. En entrevista con el secretario de la Asociación Comunitaria de Kilómetro 14, el señor Saturnino Miranda, nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte le preguntaba qué piensan hacer como asociación comunitaria y nos contaba lo siguiente. ¿Y ustedes como nuevos, qué están pensando hacer en este tiempo que van a estar al frente de esta comunidad? Sí, de eso ya estuvimos hablando, tuvimos contacto con el equipo técnico de Incupo. Sabemos que el presidente está recién, estuvieron hablando con Juan Carlos, y bueno, algún día vamos a sentarnos en una mesa para ponernos de acuerdo, y ya tenemos pensado hacer proyecto. Bueno, gracias a Dios que entre esta semana vienen gentes técnicos del SECOVI para mejor información, pero posiblemente la semana que viene vamos a tener un encuentro con técnicos de Incupo o de otras instituciones que vamos a estar dialogando con ellos. Le agradecemos, ¿no es cierto?, a nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, pero también al presidente de la Federación Pilagal, señor Bartolo Fernández, al presidente de la Asociación Comunitaria del Kilómetro 14, el señor Juan Duarte, quien accedió a ser entrevistado, accedió a hablar en este espacio de la red, a pesar de que le cuesta el manejo del castellano, lo ha hecho en su idioma materno, lo cual le agradecemos, ¿no? También nuestro agradecimiento a Saturnino Miranda por permitirnos hacerle la entrevista. De esta manera estamos llegando al segundo tema musical de este espacio de la Red de Comunicación Indígena y está llegando José Los Schwab, este músico misionero que nos canta de Cuando el Río Canta. Deja que el río vuelva a ser el río, que el agua es limpia y clara como el agua. Oscura es la soberbia que tiñe la conciencia del hombre ruin que yace en su miseria. Que el árbol crezca su destino verde y el ave vuele su candor de pájaro. Y amén de las espinas germine la semilla de un hombre nuevo para honrar la vida. La lluvia canta su canción de lluvia sobre el dolor antiguo en las espaldas. Bendita el agua que riega la siembra y florece en espigas la esperanza. Si escuchas bien verás que el río canta y no hay razón para callar la vida. Es hora de empezar a construir la paz. Hay que salvar al hombre y su mañana. Que al mojar la frente alumbra al niño con la luz de Cristo. El fuego del amor, la llama del creador, el hacedor de tanta maravilla. Si escuchas bien verás que el río canta y no hay razón para callar la vida. Es hora de empezar a construir la paz. Hay que salvar al hombre y su mañana. La lluvia canta su canción de lluvia sobre el dolor antiguo en las espaldas. Bendita el agua que riega la siembra y florece en espigas la esperanza. Si escuchas bien verás que el río canta y no hay razón para callar la vida. Es hora de empezar a construir la paz. Hay que salvar al hombre y su mañana. Es hora ya de comenzar la siembra para que nazca el sol de un nuevo día, donde germine pronto la simiente de un hombre nuevo para honrar la vida. Salgamos juntos y alcemos nuestras manos con semillas de amor y un tierno canto por nuestros hijos y todo cuanto amamos. Y ha de llegar el tiempo, te prometo, que saldrán a volar todos los pájaros y el río será de nuevo el río y el aire será de nuevo limpio y calmo. Florecerá la vida en primaveras y entre dulces racimos de esperanza será un canto de amor toda la tierra. Si escuchas bien, verás, el río canta y no hay razón para callar la vida. Mario Prieto Linares. Hay que salvar al hombre y su mañana. Hay que salvar al hombre y su mañana. Hay que salvar al hombre y su mañana. Hay que salvar al hombre y su mañana. Hay que salvar al hombre y su mañana. Hay que salvar al hombre y su mañana. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Estamos en comunicación telefónica con uno de los dirigentes de las tres organizaciones que están realizando el corte en la ruta provincial número 3 en la zona de Pampa del Indio, el dirigente Luis Venegas. Contanos, Luis, ¿a qué se debe el motivo del corte en la ruta? Aquí están los muchachos, digamos, no cortando ruta, digamos, está en la vereda, digamos, no están haciendo corte. La gente, hay muchos motivos por lo que están acá en la orilla de la ruta, digamos. Uno es por el reclamo de la tierra, que por los títulos que vos sabés bien que hay 60 mensuras ya mensurados, digamos, para los títulos, pero eso todavía no están ahora. Entonces ese es un punto, un reclamo. Y otro es por tema de la luz. La luz ya se están haciendo ya acá en Campo Medina. Están trabajando los muchachos. Están realizando la obra, digamos. Y creo que algo se está avanzando, digamos, pero vino un funcionario del gobierno esta semana, pero todo era una conversación, todos los puntos que se venía pensando se planteó, digamos, pero dice que sí, acepta todos los pedidos, pero en palabra, digamos, pero hoy tenía que viajar la gente a Resistencia para una audiencia con el gobernador. Dice que el gobernador parece que estaba en Buenos Aires y se quedó para mañana. Vamos a ver si esto se realiza, digamos, con la audiencia con el gobernador. Creo que hay un reclamo muy fuerte, digamos, y ojalá que esto se haga una salida, porque ya varios días están acá la gente, digamos, con este frío, muchas veces los chicos sufren mucho, digamos. Entonces, nosotros lo que queremos, como dirigentes, que el gobernador también sepa cuál es el reclamo nuestro, siempre es justo, digamos, pero ¿qué es lo que esperan obtener de esta audiencia con el gobernador? Y hay un petitor ya que van a presentar, digamos, que los pedidos están, y lo que tiene que hacer el gobernador es, bueno, que cumplan eso que están escritos, digamos, el reclamo de la gente. Eso es lo que se está esperando. El anhelo nuestro, y bueno, que el gobierno se cumpla y que podamos ir mañana, bueno, que tengamos una novedad concreta, digamos, y un saludo para aquellos que nos escuchan. Thank you. de nosotros, cuando nadie se pare, ayudar a ese niño que duerme en la calle. ¿Qué será de nosotros si no paran las guerras? ¿Qué será de la vida cuando no haya poetas? ¿Qué será del futuro si al niño no le enseñas a querer su cultura, a querer más su tierra? Y así pasaba, ¿no es cierto?, Luis Venegas, dirigente de la Asociación Comunitaria Cacique Taygoyik, quien, bueno, nos contaba los motivos por el cual la gente se está concentrando y pronta a movilizarse, ¿no es cierto?, hacia la capital provincial. Pero también conversábamos con el presidente de la Comisión Zonal de Tierra, Cacique Taygoyik, el señor Víctor Gómez, decía lo siguiente. Nosotros totalmente somos algodoneros, que siempre sembramos algodones, todas las comunidades, a donde estamos nosotros como Pampa Indio. Decía el señor Ceramonti que solamente puede acompañar para que se puede sembrar algunos zapallos y tanto mandioca, batata, para 125 hectáreas. Bueno, desde ahí, cuando nosotros veníamos, y bueno, otra cosa, dice que tema algodón va a desalentar, así dice. Y bueno, desde ahí cuando venimos y hacemos una reunión en todas, o sea, las tres organizaciones que estamos llevando, por ejemplo, la Comisión Zonal y la Unión Campesina, decidimos que se va a movilizar a la gente hasta la capital del Chaco, y al otro día, un día lunes, apareciendo el privado del gobernador de la provincia del Chaco. Y bueno, nosotros hablamos y planteamos todo lo que hemos nos planteamos al señor Ceramonti. Por ejemplo, nosotros necesitamos semilla, algodones, va a desalentar el tema de la producción algodonera. Y de ahí se puso muy caliente la gente y no, bueno, desde ahí se armaron. Para la audiencia, ¿el gobierno baja a Pampa Lindio o ustedes se movilizan a resistencia? Nosotros estamos yendo mañana a las 8 de la mañana, vamos a estar saliendo. Ah, y después otra cosa, Jorge. Sí. Por ejemplo, la Comisión Zonal está adelantando los funcionarios que están haciendo los 60 títulos que todavía faltan. Hay un grupo que están trabajando, están moviendo ahí adentro. Si nosotros vamos a tener una entrevista con el gobernador, y ya sabemos si no sé cuántos títulos que está ya. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Así es entonces que esta movilización que se está preparando en la zona de Pampa del Indio está coordinada por tres organizaciones de base, como es la Comisión Zonal de Tierra Cacique Taygoyik, la Asociación Comunitaria Cacique Taygoyik y la Unión Campesina, miembro, ¿no es cierto?, de la corriente clasista y combativa. Le agradecemos a todos los entrevistados por acceder a conversar con la Red de Comunicación Indígena y compartir con todos ustedes, querida audiencia, la información que viene de cada una de las comunidades. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Thank you. De esta manera estamos llegando al final de este espacio, de esta hora de la Red de Comunicación Indígena, y le agradecemos, por lo tanto, habernos permitido nuevamente entrar en sus casas a través de las radios. Le agradecemos también a nuestro operador técnico, Daniel Aguirre, y a todos los operadores técnicos que nos ponen en el aire a través de esta cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. Será entonces hasta la próxima semana. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.